Bueno amigos, buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Solo Misterios. Como podéis escuchar, ya estamos caminando. Son aproximadamente las 12 de la noche y nos encontramos en medio de una especie de bosque con un destino. Una casa abandonada en medio de un bosquecito en Arenys de Mar, a la que conocen como la Casa Lila. Como siempre, damos la bienvenida a nuestro querido Sebastián Martínez. Buenas noches, Sebas. Buenas noches, Pablo. Bueno, a diferencia de otras investigaciones, nos estamos adentrando en el bosque, andando, que siempre tenemos al lado la entrada de los sitios que vamos a visitar y tal. Pero en esta ocasión hemos tenido que trepar un poquito entre las ramas, ¿no? Y ahora hacernos camino. Ahora parece que el camino es más fácil. Pero bueno, esto promete porque no me lo esperaba así. Hemos visto la casa desde abajo de la montaña. Y está sola, solitaria. Vamos a ver qué nos espera. Sí, porque además, como novedad, digamos, es la primera vez que vamos a un sitio sin saber qué es, qué nos vamos a encontrar y sin haberlo visitado anteriormente. Y justo ahora mismo nos encontramos, como habéis escuchado a Seba, más de bruces. Sí, sí, más grande de lo esperado. Sí, con la famosa Casa Lila. La Casa Lila es un lugar donde cuenta que suceden fenómenos extraños de todo tipo. Y nada más llegar, y ya como siempre escucháis nuestro cansancio, porque de verdad que la subidita ha sido un poco interesante, nos encontramos una casa de tres plantas, más o menos. Sí. Que, blanca. Sí, han comentado que se puede acceder, ya veremos hasta dónde, ¿no? Porque está muy deteriorada. Sí. Y bueno, estamos, lo que ya como siempre vamos a ver lo que hay alrededor, ¿no? Para empezar a descartar ya. Tenemos el ruido de la carretera bastante cercano, aunque estamos lejos, pero se oye, se nota bastante. Y bueno, la casa, pues lo que ha dicho Pablo, es bastante alta. Yo vi fotos, no me la imaginaba así. Hay una especie de muro que no sé si se puede, si tiene que saltar o pasa por el lado, hay una entrada. Me comentan que no. Y poco a poco vamos a ir rodeándola, investigando y que nos cuenten un poco también Mario y Marta, que son los expertos de este lugar porque han venido aquí varias veces. Bueno, pues vamos a hablar, ahora que los has mencionado, a nuestros dos invitados de hoy de Solo Misterios y además nuevos compañeros del programa Los Misterios Nos Miran, del que hablaremos en una futura edición de precisamente de este mismo paseo que estamos haciendo hoy. Marta, buenas noches, bienvenida. Hola. A tu nueva casa, Los Misterios Nos Miran y Solo Misterios. Muchas estamos gracias. En la Casa Lila. Exacto. Bueno, pues sí, estamos en la Casa Lila de Arenys. Y la verdad es que corren muchas leyendas sobre ella. La verdad es que son todas muy, muy interesantes y desde hace décadas que está en este estado de deterioro. Pero las leyendas sí que no han parado de correr desde entonces, pasando incluso de generación en generación. Yo he podido entrevistarme con gente que desde bien pequeña ya acudía aquí al lugar y ya estaba abandonado. Y bueno, si quieres, en cuanto entremos, pues te sigo explicando. Sí, iremos adentrándonos en la historia. No es la primera vez que tú vienes, ¿no? Aquí. No, he tenido la posibilidad de venir tres veces por lo menos. Y la verdad es que a veces con resultados inquietantes. Interesante. Sabes que es una casa polémica, que hay muchos detractores de ella, tanto como creyentes como detractores. Sí, sí. ¿En qué posición te estarías tú, por tus experiencias vividas aquí? Bueno, yo la verdad es que he podido llegar a la conclusión de que muchas de las cosas que pueden ocurrir aquí dentro pueden ser provocadas por la misma energía de los vivos. Porque hemos encontrado improvisados tableros Ouija, jeringas, como para algún tipo de ritual. Muchas veces la gente abre puertas sin quererla, pueden entrar tipos de energías y creo que se entremezclan un poco. Creo que puede haber la posibilidad de que hay cosas que hemos explicado, que bueno, que hemos experimentado, que realmente a lo mejor no le podemos encontrar la lógica, pero no puedo asegurar 100%. Pero vaya, dadas tus experiencias propias, ¿Crees que aquí pasa algo? Sí. Vamos a presentar también a nuestro nuevo compañero también de Los Misterios Nos Miran, y aquí damos la bienvenida y las gracias por estar aquí. Mario Ortega, buenas tardes. Buenas noches, perdón. Buenas noches, sí. Gracias a ti. ¿No es la primera vez que vienes a la Casa Lila tampoco? No, tampoco. ¿Y tu opinión al respecto de este lugar? Bueno, pues tal como ha comentado Marta, pues yo me sumo a lo mismo, que posiblemente sea pues impregnación de las de la gente que ha visitado este lugar, ¿no? Reiteradas veces, parece que se han encontrado restos de tablero Ouija y de cosas, de rituales y demás que hemos encontrado aquí. Y yo creo que todo esto influye pues negativamente, como ya comentaba, el hecho de abrir puertas o de manejar energía sin ton ni son, pues que pueden hacer que se cree una impregnación tal que pueda ser de donde se deriven los posibles fenómenos. En cuanto a las historias que se cuentan, pues sí, el rumor popular hace mucho, ¿no? Hay muchos detractores, hay otros que sí, que defienden, que tal, que vivieron, que recuerdan, que demás. Algo hay, ¿no? Uh-huh. Hay algunos que sostienen que sí, que no, que podría ser, pero tampoco hay un... Taxativamente nadie te dice que no, ni nadie te dice que sí. O sea, es una cosa, ¿no? Sí, hay una ambigüedad total, ¿no? Entre la gente cuando hablas con ellos, ¿no? Y entonces la cuestión es que algo tiene de mágico este lugar. Siempre, pues, cuando hemos venido y tal, siempre algo tiene. Bueno, pues vamos a intentar comprobarlo. Ahora entraremos con mucho cuidado, porque ya veréis que está en completo deterioro. Sí. Las escaleras están destrozadas. Para acceder a la primera planta hay que pasar por un tablón, para acceder arriba de todo también. Entonces, bueno, las partes más que se puede trabajar mejor, digamos, serían la planta baja y lo que es la parte del sótano, que son, para mí, en mi opinión, las que más tienen, vamos, las que más impregnación presentan. Bueno, pues esa zona, sin problema. Lo que siempre dejamos claro en todo este tipo de investigaciones, para los que nos escuchan, es que estas cosas las hagan con una máxima precaución absoluta, ya no solo por lo que pueda haber en el más allá, sino precisamente por el más acá. Porque por los del más acá, son los que más miedo me dan a mí, los del más acá. Primero por las personas que podamos encontrar en el camino, y segundo por el deterioro. Si es muy grande y lo ven arriesgado, que no se metan en ningún sitio, porque al final no vale la pena. Si hay algo más allá, ya lo encontraremos en otro sitio. Bueno, de momento hoy parece que hemos tenido suerte, porque no ha habido nadie por el camino, no ha habido contratiempos, la casa está vacía y bueno, toda para nosotros, para poder investigar tranquilamente. Pues vamos a ver si tenemos suerte. Quería preguntar algo, porque, claro, siempre que hacemos una investigación, antes vamos a cenar, todo el grupo y tal, y vosotras habéis dicho, no sé si es que lo queréis comentar ya dentro. Dentro, sí. Ah, vale, pero que no. Han pasado cosas que no queríais explicar durante la cena, claro, resto del grupo. Ahora, cuando nosotros propusimos el venir aquí, Mario y Marta han venido muchas veces y nos querían explicar, de buena fe, lógicamente, lo que ellos habían vivido aquí. Y nosotros, sabes, que cuando vamos a los sitios procuramos no tener un conocimiento de lo que pasa, porque si lo vivimos nosotros, bueno, pues lo hemos vivido nosotros, pero si lo sabemos o lo conocemos de antemano, puede que nosotros mismos provoquemos el fenómeno que sea. De este modo, Pedro, que es el que sabes que experimentamos siempre con él, lo podemos meter en los sitios donde él se sienta más incómodo o más me hace gestos obscenos. Bueno, pero en el sentido de que cuando estemos dentro o cuando entremos y la experimentemos por nosotros, es el momento que yo creo que nos pueden explicar, y además así se lo explican a los oyentes, y en el próximo programa de Los Misterios Nos Miran también nos lo harán saber, un poco la historia del sitio y sus vivencias. Lo haremos por los oyentes, pero por nuestra parte lo pasaremos mal. Sí, mala pinta tiene la casa. Bueno, pues vamos a cortar y os lo explicamos cuando entremos, que ahora estamos todavía a las puertas y la verdad que ya me conocéis, los que me habéis escuchado en alguna ocasión, no me mola nada. Pues ya estamos dentro y las primeras sensaciones es que es mucho más cerrada de lo que yo me imaginaba, ¿eh? Sinceramente, mira, nos acabamos de encontrar unas velas, sinónimo de que alguien ha estado aquí, desde luego. Y como digo, la sensación es mucho más cerrada de lo que... No, es muy cerrada, ¿no? Estamos pasando por una zona donde hay tablones, yo prefiero no pisar, porque siempre hay que tener seguridad en el suelo. Y nos estamos encontrando una casa totalmente blanca por ahora. El color lila está en una zona principal, ¿no? Sí. Que es por eso. En realidad esta casa se llama Casa Juliana, ¿no? Casa Juliana, sí. Correcto. Vale. Y bueno, estos son los sótanos que tú decías. Esto es el sótano, sí. Vale. Estamos encontrando cinta aislante. Los sótanos, o según la leyenda, eran las bodegas, porque toda la zona del Maresma, como sabréis, o los que no lo saben, eran zona de viñedos. Entonces se dice que aquí abajo había unas botas grandes de vino y era la bodega. Pero también, como hemos podido observar al principio, hay como los aretes para los animales. Que sí, decir, que albergaba... una zona de establo. Exacto, aparte de ser los sótanos, también podía albergar la bodega de la casa. Si te fijas bien, todas estas maderas que hay tiradas por el suelo, que tienen forma curva, son las de que serían la para sujetar lo que son las botas. Claro. Para bueno. Lo han destruido todo. Y esta es la zona, digamos, tiene otra entrada, ¿no? Hemos entrado por la zona, digamos, del subterráneo. Hemos entrado por el subterráneo, que las otras veces que venimos estaba cerrado. O sea, hemos accedido directamente desde fuera, pero esos portones estaban cerrados. Ah, vale. Bueno, pues de momento estamos visitando toda la localización. Pedro Vallespín, buenas noches, como siempre, y gracias por estar aquí en Solo Misterios. ¿Qué te parece todo esto que estás viendo? ¿Te has encontrado ya con las primeras sorpresas? Muy interesante, ¿eh? O sea, ¿sí? Ya solo, yo no solo por el hecho de la entrada aquí, que te da una sensación súper como decaída, ¿sí? Sino estas velitas de que parece que sea un ritual de hace poco, además, porque aquí también hay una vejez ya de Lucky Strike, y hay cinta aislante aquí, que si se me ha pensado, esto es como si atasen a alguien. No, para algo ya está. Yo creo que es más bien de algo tipo ritual, ¿eh? Sí, es decir, alguna marca o algo. Pero no sé. Encontramos muchas velitas, tres en línea, una en el suelo, otra. Sí, hay otra allí en la punta de la habitación. Sí. Es decir, que a ver, que tampoco significa que pase absolutamente nada, porque nosotros, por ejemplo, el último sitio donde estuvimos en Castillo Palafox también pusimos velitas, lo que pasa es que las recogimos en este caso, pero. No, procuramos no ensuciar, o si ensuciamos, recogerlo. Supongo que también la sensación esta de cerramiento y de caída y demás, supongo que sea porque el sitio es... Estas... la forma que tiene, hace de que el sonido se te vaya. Sí, desde luego, porque acabo de escuchar los pasos que están dando allí, ahí. Y me ha asustado, como siempre, si no hay un día que no me asuste yo, no soy yo. Es el último. Ah, verdad, soy el último. Bueno, pues vamos a cortar hasta que me ponga el primero y ahora seguimos explicando. Marta, me comentas que aquí, en este mismo sitio que aún no hemos salido del sótano, te encontraste algo, la última vez que viniste. Pudimos observar un improvisado tablero Ouija en un papel a bolígrafo. Y justo al lado había una jeringa desproporcionada y plumas de animales. Ostras, ritual satánico. Sí, la verdad es que sí. Lo que yo creo que es, era en plano mejor en gente que no era experta. Ya. Porque normalmente ya sabemos que la gente que hace según qué tipo de rituales no dejan huella, pero la verdad es que es a lo que me venía a referir antes, ¿no? Que juegan con cosas, hacen cosas y nunca sabes hasta que puede ser peligroso. ¿Y por qué vienen a esta casa, si es una casa abandonada en medio de la nada? Pues la verdad es que ya te digo que yo he podido hablar con gente de Arens y esto lleva 3 décadas al menos abandonado y ha seguido con las leyendas que ya podemos hablar sobre ellas ya, y alberga fama por posibles asesinatos que se han cometido en ella. Y de ahí toda la leyenda que alberga y yo creo que en Arens de Mar... poca gente no ha sido la que ha acudido aquí. Sí. Tanto gente joven como la que ahora es mucho más mayor, pero que, la, que en aquella... Es un lugar emblemático, ¿no? Exacto, digamos. Sí. Bueno, pues vamos a seguir descubriéndolo. Ahora, si os parece bien, entraremos, en vez de acceder a, la, a lo que es la casa por la escalera interior, sí, e iremos por afuera. Así os gustará mucho más acceder desde afuera, como perfecto, era, digamos, lo que eran las jardineras, el acceso principal, es más impactante. Y por donde sea más fácil también. Sí, bueno, a ver, lo más sencillo sería entrar por aquí directamente, pero por fuera yo creo que es, os gustará mucho más. Vosotros mandáis. Venga, así veréis la casa como era por fuera, los... todo lo que es los alrededores y demás. Yo os paso de las fotos antiguas para que veáis la diferencia, ¿sabes? Perfecto. Bueno, pues vamos a cortar un momento, que hay que andar por escombros, y ahora os comentamos la entrada por la otra parte, la entrada a la casa principal ya. Estamos subiendo ahora mismo por unas escaleras que, desde luego, uno solo no pasaría por aquí. Y nos encontramos... ¿Agujero dónde? Aquí. Oiga. ¿Agujero dónde? Sí, vale. Ahora ya hemos accedido a la casa principal. Y estamos ante una construcción bastante grande, ¿eh, Sebas? Sí. Bastante más grande fachada... de lo que nos imaginábamos. Sí, yo me esperaba una casa mucho más pequeña, ¿eh? Y estamos delante de una fachada bastante alta y vemos cosas escritas. Sí. Bueno, no diremos típico que... vandalismo. Sí, amor y amor a tal, tal, amor a tal, pero bueno, también habrá un mensaje extraño, seguro. Sí. Y bueno, Pedro ahora y Antonio se están metiendo. Vamos a acceder porque ha dicho Mario que hay otro acceso, ¿no? Que hay una escalera. Sí. Y ahora mismo pues vamos a ver lo que hay en esta parte, pero parece ser que es una habitación. Sí, bueno, ahí la explicación de por qué se llama, en realidad la casa se llama Casa Juliana, pero le llaman Casa Lila, porque ahora podremos ver que la, lo que es el, la zona principal está completamente pintada de lila. Sí. Y entonces de ahí recibe el nombre. Bueno, vamos a ir grabando como siempre y explicando un poco lo que vamos haciendo y lo que vamos viviendo aquí. Sí, hemos ido... Como he dicho al principio, siempre descartamos cosas, lo que tenemos alrededor, nuestros instrumentos. Ya hemos descartado un par de cámaras que hacen ruidos extraños para después sí, que quede constancia y demás. Sí, así además que algo que sí que ha comentado, no sé si ha sido Marta al principio o nosotros, que la autopista está muy cerca. O sea, es habitual este que... Lado, sí, pero en este lado sí, en el debajo de la casa no se escucha la autopista, pero ahora mismo la estamos escuchando normal, con lo que también podemos descartar algún tipo de ruido, sobre todo de vehículos, evidentemente. Pero, hombre, la verdad es que la casa impresiona. Impresiona y bueno, vamos, ahora estamos fuera y estamos rodeándola, viéndola un poco por fuera e intentando tantearla porque está deteriorada y lo que siempre decimos, parece que escucha un golpe dentro. Está Pedro. Pedro que se ha entrado. ¿Vale? Sí, pero no sé, está aquí, ¿eh? El golpe ha venido de aquí. ¿Sí? ¿Dónde está Cookie? Vale, ahora estamos entrando, sí, era Pedro Vallespín. Quedaros todos aquí en el centro. Y aquí nos encontramos, ahora sí. Venid todos al centro, por favor. Sí. Estamos entrando, como escucháis, los cascotes. No sé si podrán escuchar con la grabadora. Ahora estamos en el centro. Enfocar para arriba. Nos encontramos. Foco. Mira, Mario nos estaba comentando. Ahora comprenderéis por qué la llaman la Casa Lila. Sí, está completamente pintada de lila. Sí, a ver, es un color azul. ¿Sí? Es azul el color. Es azul, pero... Quizás cuando la luz del día hace que tome como tonos lilosos, ¿sí? Y por eso de ahí. Realmente es azul, pero yo creo que la luz solar es la que hace que se torne como más liloso. Luego es un sitio curioso, ¿eh? Es un sitio... Y me parece más curioso lo del vandalismo en sitios donde, en teoría, nadie puede acceder. La gracia de pintar sitios... Sí, pero bueno. La verdad es que el sitio es muy impresionante. Nos encontramos ante una especie de comedor, por decirlo así, con tres plantas, pero el techo de las plantas superiores está roto, con lo que nos encontramos ante una bóveda de, yo diría, por lo menos 20 metros. tranquilamente una bóveda de 20 metros y todo rodeado por puertas y ventanas que no dan a ninguna parte. Por lo que hace un poquito más tétrico, si cabe, ¿no? El sitio, en el sentido de sentirse observado, aunque no haya nada, pero el ver que hay tantos ventanucos y tantas puertas rotas. Sebas, dime, ¿tus impresiones de la casa así nada más entrar? Pues no te estaba escuchando, pero estar aquí en medio de esta bóveda y ver todas estas habitaciones que no sabemos si hay un piso superior o no. O sea, estamos rodeados ahora de tres ventanas, bueno, y una puerta. Ahora de adelante, una de derecha, una atrás, otra a la izquierda. Hay puertas abajo, puertas a la derecha, izquierda, adelante, atrás, es... todos lados. Yo, sinceramente, no sé qué sería. Esto era una casa, en teoría. Y una casa con tantísimas ventanas interiores. Bueno, curiosa, porque ahora la ves. Sí, pero también porque ahora la ves derruida y lo ves desde aquí. A lo mejor. Pero me parece cuanto menos curioso. O sea, supongo que lo de arriba parece el típico gallinero, ¿no? Con las ventanas redondas, ¿no? Como si hubiera un altillo final. Es como, sí, como una cámara. ¿Sí? Bueno, una cámara o una. Unas golfas que decimos aquí. ¿Dónde? Ahí. Realmente que. ¿Cookie? No. Ahí. ¿Dónde? Ahí. No. Ah, pensaba que... Yo he visto a alguien ahí. No, yo escuchaba ya. O a lo mejor es el rebote de Cookie, ¿eh? Puede ser. Bueno, como siempre, nuestros sustos iniciales, que es algo habitual. Marta, perdona que te corté. No, pasa nada. Lo curioso es que... no, desde la planta de arriba no se ve lo que es la bóveda, ¿eh? No. Una vez que estás arriba del todo, no la ves. ¿Sabes? Es como que queda en el centro justo... Y los agujeritos, esto que vemos alrededor de ella, es lo que es la cámara. Es que no sé cómo se le puede volver a decir. Golfas, cámara, guardilla. La guardilla, sí. La guardilla, exacto. Entonces tú estás como dentro de la guardilla y la bóveda no la ves. Curioso. Solo se ve desde este punto de la casa. Desde luego es curioso el sitio, sí. Espera, estamos entrando en otra habitación donde... ¡Ostras, qué! Vemos que... Impresiona, nos encontramos una chimenea para empezar, derruida como todo. Exacto. Pude entrevistarme con una chica, con una mujer del pueblo, que conocía la casualidad desde cuando ella era pequeña y su abuela ya le explicaba historias sobre ella. Perdona, Marta, espera. Un momento y ahora... Ay, no, sí, nos encontramos... No hay nada que hablar de esto. Es un ritual de gente que se lava la cabeza y... Sí. Y yo no creo que el animal tenga la culpa. Exactamente. De que uno esté zumbado. Bueno, nos encontramos un animal muerto con algún tipo de ritual y ya está. Y no le vamos a dar más importancia de la que no tiene, sinceramente, bueno, y llanamente. Yo espero de que haya invocado al diablo, haya aparecido y se os ha cargado. Bueno. Continuamos con lo que... Perdona, que te haya cortado, Marta. No pasa nada. La chimenea. Pues eso, que te decía que había encontrado una persona del pueblo... que acudía aquí de pequeña cuando esto evidentemente no se encontraba en estas condiciones y recuerda que tenía unas baldosas a los lados y era muy curioso porque decía que le llamaba mucho la atención porque tenían la figura del diablo o como una especie de demonio en lo que eran las baldosas y la flor de lis en otras y a ella eso como que se le quedó muy grabado. Interesante. Lo que pasa que evidentemente hoy día... Esta habitación yo creo que ha sufrido un incendio, como podemos ver sí, de los techos. Aparte de ver la zona habitual de quemado, ¿no? De lo que es la chimenea, la salida de humo, nos encontramos, sí, totalmente, el techo de toda la habitación chamuscado. O sea, que sí es posible que aquí hubiera un incendio. Yo creo que en su día, ¿no? Cuando esto estaba activo como chimenea... Yo ¿no? creo que, bueno, porque no, es que ya te digo, porque lleva tantos años abandonada... pero que era el dato curioso de las baldosas que a esta persona cuando era pequeña le llamaba muchísimo la atención. Hoy en día, por desgracia, pues no queda nada por el vandalismo. No, sí, porque marcas de vandalismo no se ha salvado en ningún lado, ¿eh? No. Pero bueno, vamos a seguir inspeccionándola y ahora lo seguimos comentando. Pasado un rato inspeccionando lo que se ha podido de la casa. Mario está intentando acceder arriba, Marta ha conseguido subir un poco y Pedro Vallespín y Antonio están por la Antonio Estilo, que no le hemos saludado, pero se da por saludado. Está por arriba, están por arriba porque es prácticamente inaccesible, Seba. Sí, porque hay un problema y es que hay unos tablones aquí, que es lo único que queda para acceder a la parte alta. Y hay gente como tú o yo, Pablo, que pesamos más de 90 kilos y claro, se puede caer en cualquier momento. Mario está intentando poner tablones para ver si podemos pasar todos, pero bueno, parece difícil porque los tablones, las maderas que hay en el suelo están bastante rotas. Sí, de todas maneras en los pisos de arriba también está pasando lo mismo. Sí. Están intentando acceder y parece que está en un estado ya bastante más ruinoso de lo que ellos mismos habían imaginado. En cualquier caso, estamos en un sitio donde hay varias habitaciones, la de la chimenea, otras que aún no hemos accedido y que iremos accediendo, y unas escaleras. ¿Qué ha pasado? ¿Lo has escuchado? ¿Lo has escuchado? No. ¿Cómo? No, me he girado porque... No, a lo mejor puede ser el aire, ¿eh? Sí, aquí lo que yo me he encontrado es que es lógico, como en todas las casas de esto, yo me he encontrado un murmullo, una especie de murmullo. Sí, sí. Viene de la parte... Lo estás escuchando ahora mismo. Yo no escucho nada. Sí, se oye como un murmullo. Pues acerquémonos. Venga, de la parte de... Vamos a intentar... Sí, espera, no. Cuando Mario se baje de aquí... ¿Te estás hablando? De la parte de las escaleras. Hay unas escaleras que es donde hemos... Sí, no, que decía... Hay unas escaleras que van a la parte de abajo donde hemos estado anteriormente. Donde hemos estado al principio de todo, pero... o sea, yo he pasado a oscuras. No queda bien decirlo, pero... He pasado medio corriendo, ¿no? Sí, impresiona. Porque me da cosa. Más que nada, las corrientes estas no me gustan nada. Sí, son las típicas escaleras que van a un sótano. Es que no hay más, o sea... Sí. Pero además, estrechas. O sea, en la que solo cabe una persona y si no, un poco de lado incluso. Entonces, claro, al pasar por ahí a oscuras, quieras que no, impresiona de por sí. Todo nos está pasando y te está pasando a ti ahora. Estamos situados en una zona y siempre miramos al mismo punto. Para allá. Para allá significa la puerta de entrada. Sí, porque... La puerta de entrada tiene... A ver, más que nada... O sea, porque no venga alguien. Claro, yo lo estoy mirando por eso. Sí, pero todos. Bueno, digamos, porque... Supongo que es por seguridad, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, aquí detrás nuestro hay una ventana muy, como diríamos, siniestra. Sí. En cambio, estamos pasando de la ventana, mal por decirlo, ¿no? A ver si pasa algo. Sí. O bien. Y, en cambio, estamos mirando para allá. Pero bueno, yo quiero escuchar después los murmullos que dices tú. Sí, luego lo probaremos. Además de que ya hemos colocado el EMF, que es el... Parece que María ha llegado. Sí, María ha llegado al otro lado. El detector de movimiento, de campos electromagnéticos que tenemos nosotros, que es muy sencillo, siempre digo, ya lo tenemos colocado por si hace alguna oscilación. Sí. Y pronto empezaremos a hacer pruebas de todo tipo. Ellos están, ¿ves? Los ahora sí. Oye murmullo. Pero yo me acerqué otra vez allá. Ahora yo lo he escuchado en la entrada. Ahora ¿eh? Podemos ir ahí. Sí. Venga. Vamos a pasar por no, aquí. Pero por aquí. No, por ahí no pase. No, por si acaso. ¿Porque puede ser un agujero? No, porque puede caer esto en la cabeza. Ah, vale, pues. Bueno. Vamos, como quieras, Ana. Sí, vamos. Bueno, vamos caminando. Y aquí. Ese tipo de murmullo puede ser el aire. Típico autopista. Sí, el aire, autopista, lo que sea. Pero la acabo de escuchar otra vez. Ana dice que no la deja al final, yo tampoco quiero, vamos a tener pelea, ¿eh? Bueno, estamos pasando aquí, justo en este punto donde estoy yo ahora, tengo una sensación tremenda por lo de las escaleras, pero supongo que es el miedo irracional. A unas escaleras que van a la oscuridad más absoluta también. Sí, estamos en un punto que hemos visto antes, que estabais hablando Mario, Marta y tú, en el suelo... ¿De la chimenea? Sí, delante de la chimenea, en el suelo hay una zona que no hay piedras, porque en todos lados hay piedras, menos aquí. Que sí, además limpiado recientemente y con arena diferente. Con una, bueno, habéis visto una caja de tabaco, no sé qué, no hemos visto nada extraño como donde el pollo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, aquí hay una parte del animal... ¿Eso no es la cabeza? Puede ser que sea la cabeza o algo. Eso, pero... mira, enfoca bien, eso es la cabeza. Sí. Nos hemos encontrado la cabeza del animal. Bueno, ahora... Nada, bueno, supongo que son los de arriba que se... Claro, aquí se tiene que escuchar todo. Yo pasaría a la zona... ¿Qué? Quítate. Ah, está haciendo Ana fotografías. Yo pasaría a la zona de la cúpula. ¿Más segura? Sí, por aquello de que el techo y tal. Soy yo. Vamos a hacer una prueba con el EMF porque en la zona esta nos encontramos una sensación rara. Perdonad mi ignorancia cuando digo los cacharros. Sí, yo también le llamo cacharro. Ana dice que hay una zona donde no puede hacer fotografías y si os acordáis bien, en el castillo de Palafolls a nosotros nos pasaba lo mismo. Vamos a intentar hacer pruebas de algún tipo. Nosotros estamos ahora mismo divididos en dos grupos. Mario, Marta, Antonio Estilo y Pedro Vallespín. ¿Qué hago estas cosas? Bueno, hace una pequeña oscilación, puede ser... ¿Pero es una pista o no? Si puede no hay ser... nada, se queda en el 1. A ver, este aparato hace bastantes oscilaciones porque en sí no es muy bueno. Sí. Si llegara al amarillo, está marcando 2 o 3 puntos verdes, pero si llegara al amarillo, prueba a hacer una fotografía. A ver si es el... No, a ver si es la cámara o algo. O voy a acercar la grabadora. Es que no puedo hacer fotos. No, hace unas pequeñas oscilaciones. Si llegara al amarillo sí podría ser más, porque hay más energía. Pero también tenemos que tener en cuenta una cosa. Aquí cerca he visto... 3. Los... Sí, hace oscilaciones. No, he visto, sí, exactamente, postes de alta tensión, muy cerca de esta zona. ¿Dónde? Sería cuestión de mirar un momento... Bueno, desde aquí no se ve nada porque nos cubren unos árboles impresionantes. Pero sí que, mira, ahí tenéis un poste de alta tensión. ¿Lo ves ahí? Exactamente, justo ahí tenemos un poste que estará a unos... ¿Quieres decir que eso llega hasta aquí, no? Sí, sí, ¿sí? Mira cómo te oscila. Sí. Estamos al aire libre, te está oscilando a la que enfocas allí. No quiere decir que sea eso, pero, hombre, hay un poste de alta tensión. Ya. Yeah. Puede ser una prueba. Otra cosa es que... haga una oscilación. Ahora no te ha llegado en ningún momento al naranja, o sea, al amarillo. Pero si pongamos que te hace 2 o 3 picos en rojo en un momento que estemos haciendo pruebas y... o preguntas o lo que sea, pues... ¿Qué? Sí que podía ser más... más indicativo de algo. Pero esto, por ahora, y menos en este cacharro, como sí, tú dices, que es muy sencillito, muy baratito y que no tiene una precisión muy, muy grande, ¿eh? No, porque si te fijas ahora mismo, está en el 1, aquí no cambia. Sí. En cambio, cuando nos hemos acercado a la zona del poste, que está muy lejos, sí, pero... Bueno, pues vamos a ir para otro lado. Venga. ¿No? Vamos a ir haciendo unos cambios de sitio, vamos a ayudar a que los compañeros bajen y os comentamos lo que sea. Continuamos caminando por las ruinas de la casa en un pasillo muy estrecho que nos lleva exactamente ahora al baño. Un baño que tiene un suelo bastante mejor que otro. Un baño o una bañera curiosa, ¿eh? La verdad es que en esta bañera, según una de las leyendas que corren, de las muchas, porque yo conozco, la verdad que por lo menos 4 variantes de que son las leyendas de esta casa. En todas se han perpetrado asesinatos, pero tienen variantes. Una de ellas decía que el dueño de la casa mató al mayordomo y en un arranque muy raro, la verdad que dice que lo enterró debajo de la bañera. Ajá. Con lo cual, es un poco rocambolesco la historia, pero la verdad es que dicen que eso ocurrió en este cuarto de baño. No, pero imagino que alguien investigó en su día o miró debajo de la bañera, por eso está rota, ¿no? Por eso digo, y aparte que han derivado en muchísimas, y supongo que depende mucho la edad de la persona que te lo cuente. Claro. Porque yo, es eso, que he entrevistado a gente más mayor y gente más jovencita. Y ellos coincidían en eso, que dependiendo la edad de a quien le preguntara, evidentemente... han tomado variantes rocambolescas y cada uno supongo que le ha moldado a lo que ha oído. También hemos podido experimentar aquí, en este cuarto de baño, hemos hecho alguna ronda de preguntas y lo curioso que todos los que estábamos aquí presentes podíamos notar un cambio brusco de temperatura. A ver, sabemos que hay una ventana que evidentemente puede entrar aire, un pasillo aquí y otra puerta allí. Lo curioso del tema... Ahora mismo, por ejemplo, ahora mismo hace calor aquí. Pues es estar, por ejemplo, a esta temperatura, estar todos sentados en silencio y todos notar una bajada considerable. ¿Casualidad? Bueno, la naturaleza, vale. La cosa es que ocurrió en 2 ocasiones que estuvimos aquí. En este. ¿Alguien tiene el móvil encendido? ¿Y en ese momento pasó algo? No se quedó registrado nada, pero fue curioso la bajada de temperatura. Vale. Espera un segundo, Marta, porque... ¿Qué ha pasado, Pedro? Ha marcado hasta más allá de naranja. Lo he visto reflejado. Sí, pero... Rojo, ha hecho rojo la marca. No sé si es... ¿Esto es esto? Sí, es ese. El móvil que lo tengo por aquí. Mira el móvil, a ver, déjalo ver. Lo tengo aquí. Bueno, es que Pedro Vallespina ha registrado un pico justo aquí en el baño, que sí, estamos diciendo. Podría ser los teléfonos móviles, pero vaya. Si quitáis lo de datos, ¿podéis quitarle la señal de datos? Sí, la red, ¿no? Sí. Sí, si quitamos la red a los móviles, así no hay interferencias. Internet, ¿no? Bueno, pues ahora mismo son las 12:47 y vamos a quitar la red, internet, vaya, porque así de este modo... bueno, pues no tenemos picos. Cuando estéis, ya me avisáis. Un momento. Yo he quitado la mía, ¿no? Yo le he apagado el mío también. No, algún teléfono tiene que estar, ¿eh? Eso seguro. Por tema de... Ya lo encendremos entonces. Claro, por tema de seguridad. El mío está cerrado. Sí, sí, la red. Solo la red de internet. Ya está. Sí, ya está. Yo estoy en ello. ¿Qué es esto que me está dando ahora? Ahora ya la he quitado yo. ¿Ya has quitado? Sí. ¡Uy! Sigue dando rojo. Picos. Pero hasta arriba del todo. Sí. La palabra pico se nos va a hacer famosa, pero picos... Pero mira. Constantes. Yo... Ya está. Siempre he tenido la sensación de que este es un punto caliente sí. De la casa. Ha sido... Es un punto... Sí, pero yo no tengo... Ahora sí que no tengo nada, conectado. El mío no... Parece que cuando... Ah, podría ser que cuando... A ver. Un momento, ¿podemos ir? No, tenemos... A ver. No, mira, por aquí también me da... Estamos mirando que no sea mi teléfono, que al encender... Ah, no, una moto. Es una moto. Es una moto. A ver, vamos a seguir. Por ejemplo, o que alguien salga con todos los móviles, o era un momento... Sí, ahora haremos pruebas aquí. Déjame que siga probando esto. Porque mi móvil, cuando se enciende y se apaga, parece que provoca los picos. ¿Lo apago del todo? Sí, no te importa, sí. Estoy apagando el teléfono porque es curioso, pero no sabía que al encender y apagar está sin internet, pero hace. Ahora está haciendo el apagado, hace picos como podrían ser normales. Me cuesta el mío de apagar. Sí, puede ser que haya sido mi teléfono entonces, ¿eh? Que haya provocado todos esos picos de golpe. Sí, porque está apagado. Déjame ver si ya está. Bueno, si ahora provoca algo más, ahora sí que sería extraño. Parece que ha sido el móvil. Tenemos el walkie también, pero el walkie... Como, cuando lo aprieto, ahora va a hacer un pico. ¿Veis? Sí. Es una muestra de que... Continúa. Interactúa con... Uy, ahora sí que hace frío, ¿eh? Sí, entra por ejemplo. Hace, pero por el aire. Pues cierra la ventana. Bueno, pues... Si queréis, probamos algún tipo de prueba ya. Dejamos a Pedro solo, por ejemplo. Estamos viendo... La verdad es que el sitio es interesante, ¿eh? Estos agujeros de aquí, esta regata, no son para buscar al mayordomo, sino para sacar el plomo y el hierro, claro, lo que hubiera aquí de las cañerías. Sí, desde luego está saqueada por completo, está, cables, está plomo, muy mal. Nosotros, la última vez fue hace un año y no estaba... A ver, ya estaba mal, ¿vale? Pero en este estado, toda la parte superior se ha desplomado, es imposible, prácticamente imposible acceder a ella, si no es poniendo tablones y arriesgándose muchísimo. Pero ya te digo, está fatal. Bueno, vamos a la parte central. Si hay algo más por allí. ¿Qué va a pasar por ahí? ¿Es esto que hay aquí? Ah, pues vamos por allí y ahora miramos de hacer algún tipo de experimentación. Cuidado el pollo. Sí, que hay varios pollos. Nos hemos encontrado varios ya asesinados. Oye, a ver, no lo he dicho antes, pero que desde que estoy arriba noto la sensación de que me toca en la mochila. ¿De que alguien te coge? No, que me hacen, me tocan, como aunque me aprieten la mochila. Pero puede ser porque lleves algo y al andar... La tenía vacía. Antes la tenía vacía y no, y he pensado que a lo mejor era la Marta que estaba detrás. Pero sí, antes me giraba para ver si estabas tú y estabas cerca, pero no me habrás tocado la espalda. Pero es que ahora lo estoy notando aquí también. ¿Qué ha pasado con la chaqueta? Que noto como me hacen, me empujan la mochila. Pero con fuerza no. Flojito. Como si pasa hacia adelante, ¿no? A ver, flojito no es. No, es flojo. A ver, no es un empujón fuerte, pero... Ya lo he notado 3 o 4 veces. A lo mejor otras veces no llevo la mochila. Puede ser que nunca... Puede ser, a lo mejor ahora que la llevas cargada, pues a lo mejor no lo sé. Vamos a intentar averiguar cosillas, a ver. A ti también te ha pasado... ¿Te ha pasado, Pedro? No, notaba la chaqueta, pero no sé si es porque estaba mal puesto y ahí ha arrumbado la pared, se me doblaba o algo, pero sí que notaba golpecillos, pero no he dado más importancia. Bueno, pues vamos a pasar a la... ¿Qué tenemos? Se ha movido. Bueno, pero que se mueve es normal, ¿eh? Ya digo que estamos rodeados también de tendido eléctrico. Yo en este momento estoy como más... me estoy empezando a poner en... Mis sentidos están empezando a poner en alerta. Yo no estoy diciendo que haya nada aquí ahora, pero me estoy empezando a poner mi... Bueno, pues el sistema que tenemos es esa, sí, es la sensación que tengo. Bueno, pues podemos probar a salir y así relajamos un poco y vemos a ver qué hay por ahí, por la zona. Estamos caminando por otra habitación y volvemos a la zona principal. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Que se te ha enganchado algo. Ah, puede ser, vale. Ah, se va. Hay que tener cuidado al caminar por aquí porque todo está... Bueno, pues vamos a parar un momento, vamos a comentar entre nosotros a ver qué... ¿Qué podemos hacer ahora para ver, experimentar y os lo seguimos contando? Bueno, ahora estamos fuera de la casa, que hemos escuchado un ruido bastante importante y estamos intentando averiguar qué ha pasado, porque ahora cuando llegue a Sebas os cuento. Lo que estoy viendo es que todas las balconeras han desaparecido. Todas, es, ¿eh? Es muy raro, muy raro. Sí, porque, o sea, yo recuerdo haber visto imágenes, porque yo no la había visto, pero había visto imágenes de ella y desde esta precisa... ¡Ay! No me sale la palabra. ¿Se oyen...? Sí, no, un momento, de la autopista y de los perros de la finca de... Ah, vale, vale. Al lado. Bueno, yo ya sabes que yo me asusto así, si no, no soy yo. Me refiero que sí que es verdad que todas estas ventanas tenían balcones. Sí. Y vale, que se lleven los hierros es normal, pero... Bueno, es que yo creo que están caídos todos. Es que a mí lo único que se me puede ocurrir... Sí, si te fijas, todas las tochanas que están aquí... Es que precisamente los hayan destruido adrede para coger las vigas, sí, y las partes metálicas y restos de barandillas que quedaran y demás. Seguramente sí. Porque nosotros, para acceder a la parte de lo que era las golfas en catalán, pues que en castellano, sí, el desván, digamos, sí, ¿no? La guardilla, para acceder a la parte superior, íbamos por una de las habitaciones, que ya no está al techo tampoco, accedíamos a la balconera y a través de la balconera saltábamos por aquella ventana de allí, pues claro. Y entonces accedíamos al tramo de escaleras que te llevaba arriba. Ahora ya no puedes, nada. Porque ya no está el suelo de la habitación, ni existe la balconera, ni no, nada. ¿Y no cabe la posibilidad de que las autoridades de algún modo han venido a hacerlo para que...? Oh, bueno, a ver, si por pensar podemos pensar, claro, cualquier hipótesis. Claro, Pedro, sí. Perdona, Mario. Hay un pasadizo aquí detrás. ¿A dónde da? Bastante largo. No, sí, esto podría ser alguna bodega o algo, alguna gruta natural que normalmente tienen las fincas. Se corta. Sí. Mira, es que he visto que a la izquierda viene una especie de puertas o algo. Pero de noche, si no conocemos el sitio, mejor no entrar, ¿eh? Ya sabes, no, es como una especie de túnel. Sí, es un túnel, pero tiene pared. Sí, sí, por eso. ¿Qué, sí, es una especie de gruta? Luego lo miramos, si os parece. Yo ahora me gustaría probar con Pedro, si él quiere y se atreve. Pedro, ¿quedarte a solas en el baño? Quizá la mejor manera es no atreverse y hacerlo. ¿Te quedas solo en el baño 10 minutos? Me quedo solo en el baño 10 minutos. Yo te digo una cosa, es el sitio peor de todos los que te has quedado, ¿eh? 5 minutos. Con eso lo decimos todo. Vamos a hacer una cosa. Él sabe que estamos todos aquí alrededor y no pasa nada. O sea, tú puedes estar tranquilo porque podemos estar dos ahí detrás... Pero no detrás, pues justo porque está aquí al lado, cerca. Y alguien más por ahí, por si acaso, ¿sabes? Lo digo por si acaso. Pero bueno, como queráis. Ahora lo hablamos, no hay ningún problema por eso. Bueno, vamos a preparar cosas y ahora os lo comentamos. vamos a pedir porque ahora Pedro y Mario han ido a una zona donde al parecer hay una especie de pasillo subterráneo, y ahora Sebas nos lo explica. Está de verdad todo... Uy, si no me caigo. Cuidado que hay un agujero ahí, ¿eh? Cuidado que es un agujero. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, esto, a ver, es la típica gruta de las Masillas que está excavada, digamos, en la roca, en la piedra natural. Entonces aquí esto lo utilizaban a modo de fresquera, ¿no? Para meter todas las verduras, patatas y demás, incluso las bebidas. Esto es típico en las casas de pueblo. Entonces sería como tener una nevera así a gran escala en plan natural. Pero vaya, que nada extraño. No, bueno, al final de todo hemos encontrado ahí como una especie de pollete y está todo lleno de velas. Curioso, en todas las partes donde hay las fresqueras, esta, por decirlo, ¿en dónde están las velas? Exactamente, donde hay un rinconcillo y tal, ahí suelen meterse la gente para hacer sus experimentos, sus rituales. Desde luego que insistimos en lo que comentábamos antes con Marta, que, o sea, son pseudo satanistas y todo esto, muchos de estos que van de velas y tal, porque verdaderamente los auténticos satanistas de verdad no dejan rastro. Claro. De hecho, nadie sabe si ha pasado por ahí, ¿no? Exactamente, o sea, no dejan absolutamente nada, de nada. Bueno, vamos a ver si volvemos ahora con el otro grupo que se ha quedado por ahí. Sebas. Sí, bueno, la cueva impresionaba más desde fuera que desde dentro. Entonces ha sido como más... Hasta hemos encontrado una especie de colonia de grillos. Sí. Al final, que es curioso, sí. Bueno, al final, ahora mismo vamos a hacer la experimentación con Pedro, ¿no? Sí, ahora Pedro se va a quedar solo, al final hemos acordado que 5 minutos en el baño. Y nada, lo dejaremos esos 5 minutos. Y a ver qué siente, y con la cámara, como siempre, con la cámara enfocándole. Y con las grabadoras, si puede ser con... Dos grabadoras, intentaremos que hayan dos grabadoras, como siempre, para si salen en una y en otra no, pues tomarlo como algo extraño. Y bueno, y luego también me gustaría hacer la misma prueba, si él quiere, incluso con Marta o alguien más, en la parte que hemos entrado al inicio, dejarlos al fondo y nosotros en la entrada, a una distancia, y que hagan el mismo tipo de experimentación. Pero bueno, supongo que iremos haciendo varias pruebas a lo largo de la noche, y la primera que va a ser dejarlo a él. Ya que estamos puestos, ¿por qué no vamos dos allí? Hacemos preguntas. Yo sí que... Porque no es lo mismo. Ya, no, totalmente no es lo mismo. Bueno, ahora lo hablamos y ya os lo comentamos. A ver, os comento, estábamos tomando una Coca-Cola ahora, parando un poco, y yo cuando he llegado, aunque a pesar de que me dicen que puede ser algo normal, yo os lo comento, he escuchado un ruido como lo que vais a escuchar ahora. Típico ruido de alguien caminando dentro. Me habéis dicho que puede ser el eco de nuestros pasos, a pesar de que estábamos andando por la arena, que no había runa en ese momento. ¿Eso dónde salía? Eso es lo de... Sí. Ah. Eso es lo que has visto tú, Sebas. No puede ser. Eso es lo que has visto tú. A ver, he visto un... Pues que... Espera, déjame que lo explique por orden. Yo he escuchado unos pasos. Puedo asegurar que todos estabais conmigo. O sea, Mario era el último que estaba llegando y estaba andando por arena. Pocos segundos después hemos hecho broma y Sebas ha dicho... Estoy viendo... Un velo. Lo que pasa es que Antonio me ha hecho una broma y no ha enfocado bien, he ido para allá, pero ya era un poco tarde. Vale, pero una especie de velo moverse, sí, y caerse. Pero me ha dado rabia porque no, estas cosas no me las creo hasta que no las veo clarísimamente. O sea, no, claro. Puede ser que haya visto un reflejo directamente. Vale. Y ya está. Visto eso, sí, esa especie de velo, Pedro entra y Ana, y escucháis algo. Sí, ha escuchado Ana sobre todo un ruido, yo tengo una sensación rara detrás nuestro. Y yo directamente a donde teníamos guardadas las cosas para ver si estaban. Lo primero, pensaba, si alguien ha entrado es que hay algo allí. Y lo primero que me ha chocado es que lo primero que he visto ha sido el manto blanco que tapaba la ouija. dicho, que podría ser el velo que ha visto Sebas. Digo, sería mucha casualidad de que se haya movido y ya sea eso, pero la coincidencia es como mínimo curiosa. Sí, sí, a ver, claro, lo comentamos porque casualmente la zona por donde Sebas ha visto moverse algo es exactamente la zona donde está eso, está nuestra toalla que cubre la Ouija, vaya. Y además el EMF hace pequeños picos, ¿no? Sí, está en un momento intenso, vale que está en verde, que no es nada, pero quieto, casi a punto de ser amarillo. ¿Está quieto? Sí, o sea, ahora... No está en el 1, está ¿no? al 3. Ahora está el 1. ¿No? Sí, está haciendo algo extraño. Está... No, está en el punto 1, ¿eh? Ahora sí. Pero se había quedado como fijo en el punto 3 cuando es algo anormal. Porque teóricamente tiene que quedarse... Siempre en el 1. Siempre en el 1 y cuando marca el 3 se encienden 3 luces, sí, ¿no? Se queda... Hace un movimiento de arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo. No ha pasado eso, lo que se ha encendido es la tercera luz. Y se ha quedado, y se ha quedado ahí. Puede haber sido un fallo entonces eléctrico. Este, yo digo que este aparato... Mira, otra vez. ¿No? Pero ha parpadeado. No, hace un momentito, bueno. un ligero movimiento hasta allí. ¿Se queda allí? Sí. Y ya está quedado. Bueno, yo, si escucháis que nos vamos tropezando y esto es normal. Las veo diferente a otros sitios que hemos ido, ¿eh? Esta casa me da más mal rollo que Belchite, te digo ahora. ¿Sí? Mucho más. Curioso, porque yo de verdad que no. Yo estoy hoy, sorprendentemente, incluso para mí, a pesar de que me vais a escuchar que me asusto mil veces, porque si no, no soy así, tranquilo. Tú no has ido arriba. No, claro. No puedo subir. Mi peso me lo impide. Bueno, pues no sé. Si os parece... ¿Te atreves a quedarte? Podemos hacer una cosa. Podemos hacer un... Si quieres, podemos empezar a hacer una ouija, llamar algo y luego dejarme solo cuando haya llamado algo. Como tú veas. Bueno, vamos a comentarlo y ahora sí, os decimos algo. En grupo y tomemos una decisión a ver qué, sí. qué hacemos. Os comentamos lo que vamos a hacer ahora. Vamos, antes de dejar a Pedro solo en el baño, que se está atrasando la cosa porque queremos hacer una prueba primero. Tenemos, que no sé si lo hemos comentado, una grabadora arriba del todo, ¿no, Pedro? Sí. Una grabadora. Hemos dejado una grabadora en la parte alta. Que seguramente está recogiendo todo tipo de ruidos nuestros propios, lógico. Pero bueno, vamos a hacer una prueba. Vamos a estar unos minutos totalmente a oscuras en la casa, cosa que a mí ya no me hace ninguna gracia. Y vamos a dejar todas las grabadoras conectadas. Esta con la que estáis escuchando el programa y todas las que tengáis, si queréis, las ponemos. Las dejamos ahí en aquel murito o en algunas partes para no tenerlas cerca, que podamos hacer ruido nosotros, incluida la que está arriba del todo. Y como siempre, pedimos a aquello que hay que hable a cualquiera de... He sido yo. A cualquiera de las luces rojas, verdes... Blancas, cualquiera de las luces que se deje. Pensaba que no vio nadie. Ay, me ha pasado eso antes a mí también. ¿Me ha pasado aquí? Sí, no, pero me ha pasado aquí. Y pues pensaba que era ella. Pero eso también es juego de sombras, sí, ¿eh? Sí, tienes que con cuidado. No, es que me ha pasado lo mismo. Pensaba que. Pero si estaban todos quietos ahora. Ya. Comentar, ¿queréis que grabemos además, como está haciendo Pedro con las otras cámaras, lo que vamos a dejar aquí? Dejamos las cámaras. Vale, vamos a hacer una cosa. Dejamos. Pedro sigue con su cámara moviéndola, o sea, en mano. Y si os parece, por lo menos un trípode o dos trípodes con las otras cámaras grabándonos de diferentes ángulos. Sí. ¿Te parece, Mario? Vamos, sí, pues venga, vamos a montar todo el tinglao y ahora os decimos cuando. Cuando vamos a grabar y dejar en silencio y lo que. Recordad que a la gente que escucha el programa, normalmente cuando ya lo emitimos, es que ya hemos escuchado todo el tramo y lo cortamos bastante para que no se le haga tan largo a la gente, porque a veces hacemos esperas de 10 minutos en las que no hay nada y la gente no va a estar 10 minutos sin escuchar nada. Pues nada, ahora vamos a hacer eso, que nos encanta quedarnos a oscuras, ¿verdad, Pablo? Y yo creo que a oscuras habrá más chicha. Venga, pues vamos a cortar un momentito y ahora os lo explicamos. A ver, vamos a comentar lo que vamos a hacer. Yo voy a dejar... Antonio, deja el walkie al lado del detector, ¿vale? Luz, ¿le podéis dar luz, Antonio? Y el otro walkie-talkie lo vamos a dejar aquí. Sí, que estén separados, te explico, porque en el castillo de Palafox, la última vez que fuimos, que no grabamos programa, los walkies saltaron solos. Sí, verdad. En varias ocasiones, y hombre, si tenemos suerte que pase. Bueno, vamos a explicar un poco lo que vamos a hacer ahora. Como hemos dicho, nos vamos a quedar solos. Bueno, solos ya estamos. A oscuras. Estamos en la sala de la bóveda. Y nos encontramos con una, dos y tres cámaras. Dos de ellas en trípode. Y la otra lleva a Pedro Vallespín en la mano. Hemos colocado el EMF y dos walkies separados, sin que nadie tenga contacto con él. Y dos, si no me equivoco, dos detectores de movimiento. Que son están de luz. Sí, que son de luz y están totalmente separados de... ¿Dónde estamos nosotros? De donde estamos nosotros. O sea, no suena, no hay sonido. Cuando hay un movimiento se enciende una luz, ¿no? Vale. Y nos vamos a dejar las grabadoras. No sé si... ¿cuántas tenemos? ¿Tres? Espera, déjame ese momento. ¿Cuatro? Ah, vale, ponla. Vaya. ¿Qué tenemos? ¿Cuatro grabadoras, creo? ¿Baja el tiempo? Tenemos cuatro grabadoras que vamos a dejar separadas también. Para grabar pues todo lo que está pasando. Finalmente, ¿qué has cambiado la cámara, Pedro? Sí, he cambiado la cámara. Vale, vale. Y nada, pues como vamos a hacer una experimentación de unos minutos, nos quedaremos totalmente a oscuras en medio de la Casa Lila, lo más quietos posible. Evidentemente nos moveremos porque no se puede estar tan quieto. Y bueno, vamos a... cuando digáis, dejo esta grabadora ahí y apagamos las luces. Deja. ¿La dejamos ya? A ver, el momento que... Lo importante aquí es lo que hemos comentado. Sobre todo, como dice Ana, si se enciende la luz, si hay un detector que se enciende, lo que sea, o escuchamos algo, quietos hasta que pase el tiempo que digamos. Sí, sí, que no corramos ni nada. Más que nada por los peligros de correr por un sitio... Sí, ahí hay... Exacto. Hay dos walkies. Se enciende la luz roja de vez en cuando. Uh-huh. Luego, para que lo tengáis en cuenta, si veis una luz roja... También hablaremos fuerte para que nos oiga la cámara de arriba, a la grabadora que está arriba, sí. Y así sabremos en qué momento estamos grabando. ¿Queréis eso. Hacer preguntas? Sí, podemos hacer preguntas. Pero ¿no? Yo estaría un minuto o dos callado y después si queréis hacer preguntas. Sí, vale. Hacemos unos minutos callados y hacemos ronda de preguntas. Primero, por ejemplo, señorita. Sí, empezará Marta. Marta y Pedro, hacéis preguntas, ¿vale? Dais, eso sí, no hagáis ronda de ¿quién eres? ¿Dónde estás? No, yo... Me... No. No. Hacemos unos minutos después de cada pregunta. Un minuto, por ejemplo, y otra, ¿vale? ¿Parece? Uh-huh. Vale, pues venga, voy a dejar la grabadora justo al lado, esta grabadora, al lado del EMF, que no sé dónde se encuentra ahora mismo. Vale, la grabadora se encuentra en... Exacto. No, sí, no pasa nada. Dejamos la grabadora, son exactamente la 1:40 de la madrugada. La dejamos justo al lado del walkie por si... Bueno, alejamos el walkie para que no haya interferencia. Y comenzamos esta experimentación. Y avisaremos de que nos quedamos a la oscura. Bueno, vale. ¿Tienes este cámara? Sí, cuando vaya con la cámara. Yo... ¿Un movimiento de pecho? ¿A la cara o se está de pie? Sí, sí, sí, totalmente. Vale, guarda. Grito silencio para que la piedra grabe arriba. Vale. ¿Vale? Ya. Cuando diga ahí, ¿no? Cuando diga los grabados 2. Sí, sí, sí. No, movimiento de piedras es normal, ¿eh? Sí, bueno. A ver, bien, vale. Bueno, toma. Ahora sí. Ahora estamos completamente a oscuras. Sí, Puki, ¿puedes ponerte de pie? Es que estamos oyendo tablonazos de arriba. Yo no sé lo que hacéis vosotros, pero como si oye a veces a Puki, me está... Bueno, yo hago esto, ¿eh? Pues intentad estar lo más quieto posible. Sí, ¿no? Por la joda. ¿Qué pasa, Puki? ¿Puedo comentar que Sebas ha dicho que ha visto algo? No, estaba oyendo como que viene clon. ¿No lo he oído? No, yo he oído con clon y luego por ahí también, pero yo creo que era algún vehículo que pasaba por la autopista. Pasa por la autopista. La autopista se oye. En la autopista los focos también se pueden llegar a proyectar por aquí sombras. Sí. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero otra cosa, los clones son los vehículos. No, era ese, porque antes se lo he dicho a Pablo yo, ¿eh? Sí, sí, ese puente, no. Yo le he dicho a Pablo que sería eso, pero esto era diferente, ¿eh? Bueno, ¿queréis hacer preguntas? ¿Le pedimos castigo de algo? ¿O qué te hago preguntar? ¿Qué quieres? ¿Empezamos por marcha? Bueno, hemos hecho una primera experimentación que habéis podido escuchar. Diga nada y ya está, ¿verdad? Y vamos a parar las cámaras un momento, si os parece, para que no vayan gastando. ¿Cómo se queda esto? Para nada, un momento. Bueno, pues vamos a hacer una segunda experimentación. Espera, dejo la tercera grabadora aquí, en medio de nosotros también. Bien. Podemos pedir que hable, ¿no? Claro. ¿Pero ya podemos hablar o sí, silencio? No. ¿Quieres que hable Pedro? ¿Puedes hacer alguna manifestación? De alguna manera, un ruido. Si ves tres luces rojas, acércate. Ven con nosotros. ¿Puedes acercarte? ¿Te estamos molestando? ¿Puedes volver a dar esos golpes? ¿Puedes hacernos alguna señal? Aquí hay tres luces rojas. Puedes venir y puedes decirnos algo. Puedes comunicarte con nosotros con las luces. Di algo a las luces. Ven aquí, soy tu señor. Te ordeno que vengas. ¿Has ido tu banco, eh? ¿Eh? Vale. ¿Les disparaste? ¿Es verdad que en esta casa ocurrieron sucesos luctuosos? ¿Por qué te quedaste aquí? ¿Te molesta nuestra presencia? ¿Puedes darnos algún nombre? ¿Quieres que vayamos a la bodega? ¿O estás arriba? Vamos a cortar. ¿Quieres decir algo? Porque muchas veces cuando vas a cortar... Dice, ay, ahora. Ahora voy a decir algo. Bueno, pues ya habéis escuchado la siguiente. Podemos salir un momento fuera, tomamos Coca-Cola, descansamos un poco y ahora sí que ya pasamos a dejar a Pedro Vallespín solo. Y bueno, ahora os lo explicamos. Vamos a hacer una cosa. Pedro, ¿cuánta batería tienes en tu cámara? Y tiempo de cinta. Porque podemos dejar esta cámara ahora mismo así, grabando un rato aquí, aunque nosotros estemos fuera, a ver qué pasa. Le queda media hora de tiempo. ¿Y de batería? De batería. Vale, sí. Pues... Espera, que cojo el... Espera, coge esta, por favor. Sí. Cojo el walkie. Porque no es muy... Y... Vale, pues ahora nos vamos fuera. Vamos a tomar un poco el aire, que hace calor. Y... A tomar algo. De refrescarnos. Dejamos, sí, dejamos una de las cámaras conectada todo el rato, a ver qué pasa. La grabadora de arriba que sigue grabando. Y ahora os lo explicamos el resto. Bueno, estamos ahora fuera en el descanso. Mario, ¿qué te ha pasado? Bueno, a ver, el móvil lo tenía apagado por lo que hemos hecho antes en el baño, ¿no? Por lo del... Bueno, resulta que, nada, yo lo tenía en el bolsillo cuando hemos empezado a hacer las grabaciones con las cámaras y todo de infrarrojos a oscuras. Se me ha encendido el móvil A ver, yo he oído la musiquita típica, pero no he pensado para nada que fuera el mío, porque yo ni me estaba moviendo, aparte lo tenía aquí en el chaleco sin hacer ninguna presión ni nada. Y ahora he vuelto a oír el ruido y veo que está en llamada de emergencia, que estaba llamando, estaba contando los minutos. Digo, yo no lo he tocado para nada, estaba apagado. Y para encenderlo tienes que tener el botón apretado un buen rato. Y luego, pues, luego darle a marcar la llamada. Claro. Exactamente, yo es que no le he dado a llamar ni a nada, o sea, una cosa rarísima. Curioso. Bueno, no, puede tener una explicación lógica, pero bueno, sí, puede ser. Me extraña muchísimo. A lo mejor no gozaban con el pantalón o algo. No, porque le llevaban el chaleco, precisamente por eso. Aquí, que no me roza con nada. Y cuando me ha pasado era cuando estábamos de pie. O sea, yo ya hacía rato que me había agachado, que había puesto las cámaras, todo y tal. O sea, en aquel momento no estaba haciendo nada. Curioso. Bueno, queríamos dejarlo registrado, esto no, que ha pasado también. Es curioso. Sí, por eso. Sí, curioso. Ahora lo estoy encendiendo, de hecho. Darle a la emoción muy fácilmente. Bueno, vamos a tomar un descansito y ahora explicamos lo que sea. Bueno, pues ahora vamos a entrar para adentro y ahora sí vamos a dejar por fin a Pedro Vallespín solo en el baño, aunque ahora me está llamando que está adentro. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te hemos dejado la cámara sola? Nada, se ha apagado. Sí, le acabas de llegar a la pelleja. Nos hemos encontrado la cámara apagada. No. Ahora estamos viendo, a ver. Lo del sensor ha sido yo, ¿eh? Vale, vale. No he probado si estaba ahí. Ah, pues sí. ¿Tiene batería, eh? Sí. Y nos hemos encontrado la cámara apagada y tiene batería. Pues entonces la batería no se encendería la cámara. A la prueba a grabar, a ver. Night shot. Luces rojas. Bueno, he empezado a parpadear, puede ser que... Ah, no, porque está en stand-by. Si yo me pongo a grabar... Graba. Parpadea, pero porque sí, pero tiene poca batería. Está a punto de acabarse. Qué raro. No tenemos aquí enchufes ni nada. Bueno, espera. Vamos a hacer una cosa. ¿Tienes otra batería? Tengo la pena. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Te juro, he visto una cabeza detrás de él. Te juro que he visto una cabeza detrás tuyo. Siempre veo algo detrás mío, ¿eh? Yo no he visto nada, ¿eh? Ahí parece... Fíjate, no, no, no. A que parecía que era la sombra de un gato. Sí, pero era la mochila. Sí, pero daba la... Antes me aquí, te juro que he visto cómo se movió una cabeza detrás de él. Yo no. En Palafol también lo he visto detrás mío. Yo pensaba, no, de verdad, pensaba que era Mario. Yo no, sinceramente, no he visto absolutamente nada. Está, va a cambiar la batería porque se ha quedado sin batería, sin cabeza ahora mismo. Segundo golpe en la cabeza. Segundo, sí. En investigaciones. Bueno, pues va a cambiar la batería porque se ha apagado. En teoría le quedaba media hora de batería a esta cámara y no ha aguantado. Y lo dejaremos solo en el baño. Con esta cámara enfocándole y le haremos alguna fotografía, nos marcharemos fuera con el walkie, evidentemente, siempre contactados. Y luego a los 5 minutos más o menos entrará Marta, hemos quedado, sí. Y se quedará un rato contigo también, otros 5 o 10 minutos más. Decir para las personas que no conozcan que Marta, me parece una silueta, pero es que aquí hay muchas sombras, que Marta tiene también en ese sentido... bastante sensibles, un poco como Pedro Vallespín, y siente cosas que evidentemente pues nosotros no sentimos. Pedro está haciendo pruebas ahora, ¿funciona bien? Funciona, tiene medio suficiente. ¿Y de cinta andamos bien? De cintas... Venga, pues vamos a irnos para allá. Sí. Si no, mira, parece una cosa. Vamos con la cinta nueva y nos... Como quieras, ¿eh? No, sí. Bueno, nada, continuamos preparando la estancia de Pedro ahora solo. ¿Cómo se pone? ¿Quieres grabarlo ahora? Bueno, para ver. Sí, ves grabando si quieres, cámara. Ya puedes abrir la pantalla si quieres. Antonio está grabando ahora con la otra cámara que tenemos y Mario creo que la ha quitado ya. No, creo que sí, ya la ha apagado. También se han estado las cámaras grabando solas. Y bueno, vamos al baño. Cookie se quedará en la bañera, donde se supone y cuenta la leyenda de este sitio que hubieron ciertos asesinatos. Aunque, bueno, como sabemos, estas cosas puede que hubiera algo y a lo largo del tiempo luego todo se va acrecentando, ¿no? En cierta manera. La verdad es que para alguien que no esté muy acostumbrado a ir a sitios abandonados, no le recomiendo que sea el primer sitio que venga, ¿eh? Para nada. Para nada, de verdad, en serio. A mí me da más mal rollo este que Belchite, que... ¿Y otro sitio donde hemos estado? Bueno, yo he de reconocer que no, camino, pero el tema sobre todo de sombras, porque al tener tantísimas puertas y habitaciones, y tú enfocas a un sitio y es casi se refleja en otro, y todo lo que genera son pareidolias alucinantes. Y luego los ruidos que se rebotan en todas las habitaciones. Aparte de lo que pueda haber extraño que no sabemos y que no sabemos si se ha registrado, pero mira, se ven, sí. ¿Qué? ¿Eso ha sido tú? ¿Qué? Se han escuchado como unos golpes. Espera, ¿pues esto? Sí, podía ser. Sí, yo. Bueno, como veis vais escuchando todo lo que escuchamos. Pero de verdad que no es un sitio para iniciarse en esto, ¿eh? No es que nosotros seamos unos expertos, ni mucho menos. Para nada. Pero no es un sitio para venir la primera vez. Y yo recomiendo más sitios abiertos, donde... Como el Castillo de Palafox. Es que yo creo que es el mejor sitio para empezar. Es sitio abierto, es fácil... Y este, claro, estamos en un bosque, estamos muy cerca de la autopista y eso también da mucha tranquilidad. Aunque en el futuro vamos a visitar sitios que yo creo que van a ser peores que este, ¿eh? Pues vamos bien entonces. Pero bueno, hay que probarlo todo. Bueno, nos vamos a empezar a dirigir hacia el baño. Estamos en el baño. Ya se puede escuchar por la acústica incluso. Y ahora sí vamos a dejar a Pedro aquí. Lo dejaremos, como hemos dicho, 5 minutos. Grabando, evidentemente. Lo grabaremos como siempre con la cámara, con la grabadora. No sé qué grabadora... Yo dejaré la mía. Vale. Supongo que no, Mario, cuello, ¿no? Dejamos esta también, la tuya. Sí, se apaga la luz. Dejamos la mía, esta, con la que estamos grabando, así escucháis también a Pedro solo. Y dejamos la de Antonio. Y no sé si Mario querrá dejar la suya. Ah, lo miramos. Son las 2 y casi 25 minutos de la madrugada. Le paso la grabadora a Pedro Vallespín, pero... Bueno, más que te la paso, te la voy a dejar... Sí, mira, aquí tenemos una piedra que nos va a ser... No, está aquí. Vale, pues toma, ponla. Donde tú creas, pero que se vea... O en el pollete atrás, que se vea la luz si quieres, para que la cámara... O... Más o menos. Vale, ahí está. La dejo quieta. Y ahora vamos a hacer una sesión de fotos y ahora... Diremos cuándo nos vamos. Madre mía, parece que esté iluminado las fotos. Aunque la gente luego las vea, nada que ver, ¿eh? O sea, con lo que es la oscuridad total que estamos ahora. ¡Hostias! ¿Qué pasa? A ver, espera, ¿eh? No mováis ninguno de cómo estáis. No te muevas, Antonio, nada, ¿eh? ¿Quieres verlo ahora o...? Sí, verlo ahora. No, mejor... ¿Fotos anteriores? No, fotos anteriores. Sí. ¿Vale? Sí. O sea, van de las últimas a las primeras. ¿Qué es eso? A ver. Fotos últimas. ¡Hostia! De última a las primeras. La sombra, ¿no? Yo creo que es su sombra, pero tú no te... En cuanto te he dicho, no te... Si va al revés, la sombra va hacia mí, no va, no va hacia mí. Mira, tío, es imposible. Mira, a ver, mira. No, no son más, es como, como arrasgada, ¿no? Como, como una garra. ¿Luz? ¿Luz? Es que ahora, de hecho, está mal y no hay sombra. Por eso. A ver, cuando digáis ya, pongo las palabras de Marta y mía. Vale. Vale. Yo la mía la voy a dejar aquí en la ventana, en el follete. O la que tenías pensado dejar tú. Bueno, yo la sí voy a dejar aquí. Otra vez. A ver. Aquí, mira, aquí. Vale, perfecto. A ver. No me había dicho que estoy la mano por ahí fuera, ¿se la lleva? Mira, vale. En secuencia de imágenes, ¿eh? Sombra, o sea, tío, hacia adelante. Qué fuerte, ¿no? ¿Has visto? Qué fuerte, tío. Pero es que ha vuelto a salir antes. Mira. Mira, primera foto, sale eso. Deja de salir. Apareces tú, que no pasa nada, y vuelve a aparecer. Lo mismo. Bueno, nada. Vámonos, ¿vale? No, a ver, un momento. Cuando digáis ya, enfócame. No, sí, ahora... Sí. Cuando digáis ya, ponemos las grabadoras de Marta y mía. Claro, hay que hacerte un montón. Ahora nada. Bueno, vale, Pablo, cuidado, venga, vamos a salir ya, ¿eh? ¿Sí? ¿Salimos por aquí o por...? A ver, un momento, pongo la línea ya grabada, ¿eh? Sí, vale. ¿No estás para un poquito? Sí, sí, está grabando ya. Vale. Es igual. Bueno, ahora sí, Pedro Valentín se queda solo y escucharéis el aviso de que salimos fuera. No. Ha dicho nada, pero no ha dicho nada. Que dice para que no. Durante unos segundos voy a estar bien porque tengo la luz del sensor de movimiento. Y dentro de poco no voy a tener nada de luz. Cualquier anomalía y venís todos corriendo y ya se ha ido la luz, no tengo nada de luz ahora mismo. Vale, Marta, cuando des eso ya te la entregamos para dentro, no te preocupes. Se escucha, ¿eh? Vale, me callo. Soy yo caminando. Supongo que lo hice por otros, ¿no? Sí, sí, la Coca-Cola. Y hablo de lo bueno que también hemos quitado ahora. Nunca he entendido estas cosas. ¿Hay alguien aquí? Hostia, que me siento más raro ahora. Mucha más sensación ahora mismo. No hagáis ruidos. Que no hagáis ruidos. Si estás por aquí, hay unas luces rojas. Háblales. Estoy siguiendo pasos. ¿Os estáis moviendo mucho por fuera? Absolutamente nada. Lo único que están hablando Ana y Seba, como único ruido, pero muy lógico. Porque no paro de escuchar pasos. Me has tocado, ¿no? Noto mucho frío, me estás tocando, ¿no? La cámara de Mario queda pegado un susto de la muerte. Se ha acabado la batería o la cinta o algo. Y hablas. ¿Estáis cerca? Escucho a alguien dentro. Entre Marta. Ya hemos venido al baño. Pedro Vallespín se ha quedado casi 10 minutos solo. ¿Qué tal, Pedro? Raro, raro. Es que escuchaba muchos ruidos ahí en la entrada, como si viviese alguien en lo que es la sala donde hemos dejado las bolsas. Pero puede ser que seamos nosotros, porque estamos en esa zona. Pero pasos, cuando te he preguntado si había escuchado pasos y me decías, no, estamos quietos como mucho hablando Ana y Sebas, yo he escuchado pasos. Hombre, curiosamente, si algo es lo que no puedes escuchar de nosotros son los pasos, porque nosotros estamos caminando en ese momento sobre arena y tú te refieres a que escuchas pasos sobre las piedras, esto. Sobre baldosas rotas. Bueno, vamos a continuar la experimentación. Repetimos que, además, quiero comentar, haciendo una de las tiradas de fotografías, nos ha salido algo muy raro, que puede ser lógico, que analizaremos en su momento, lógicamente, pero han salido dos fotos un tanto extrañas. Justo en esta zona. Tres imágenes, ¿tienes una nueva? Cuatro o cinco imágenes. Sí, como una mano, ¿sabes? Sí, bueno, parece como una mano o algo así. Bueno, ya lo explicaremos y os lo enseñaremos. Ahora vamos a continuar con esta misma experimentación. A Mario está cambiando las cámaras, todo. Seguimos grabando con dos cámaras. Tenemos sensor de movimiento, tenemos varias grabadoras. Y la diferencia es que ahora Marta se quedará con Pedro a experimentar aquí los dos solos, a oscuras, a ver qué hace la fotografía. Marta, ¿cómo llevas la noche hoy? Bueno, la verdad es que hasta el momento bastante tranquilita, pero bueno, a ver ahora, quedándonos Pedro y yo solos, a ver qué ocurre. Bueno, pues lo escucharéis, dejaremos la grabadora, como siempre os decimos, cortamos muchos ratos, para lo que es el programa en sí, luego cortamos muchos ratos porque la gente escucha 10 minutos de nada a veces. Dejamos los momentos más interesantes, si es que los hay, pues, y intentaremos que en esta próxima edición que estéis escuchando, si hay resultados, los escuchéis también en el momento en el que se hayan producido. Intentaremos. ¿Qué pasa? Hemos hecho una prueba, bueno, para ver si podía ser algo que obstruyera el objetivo, como un dedo, por ejemplo. Y he metido el dedo, más o menos, he hecho la misma foto, pero claro, obviamente, cuando pones un dedo, no sé si te deja, pero hay una masa que no deja pasar la luz al otro lado. En cambio, en las fotos que se han hecho, que se ha visto la misma mancha, bueno, una mancha parecida, se ve que es una mancha como traslúcida. Se ve. Deja pasar la luz, ¿no? Yo, por ejemplo, se ve la mancha, pero se ve el pie del trípode, se ve el zapato, se ve todo, pero oscuro. Bueno, supongo que las analizaremos cuando estemos en casa y mucho mejor, pero bueno, que han salido y que los queremos explicar. Vamos a dejarles nuevamente la grabadora aquí y a ver qué pasa. Vamos a hacer. Venga, a grabar. Creo que te he ido un mal rollo en algún momento. Mucho los coches. ¿Antes no? No, antes nada. Se escuchaba algún ruido por ahí nada más, pero ahora solo escucho los coches. Y muy fuertes. O sea, antes sí. No escuchaba nada yo de coches. No estaba solo. ¿Estás aquí? ¿Quieres entrar? Ven. Sí, hijo, sí. Sí, hijo, sí, ¿te has asustado? Sí, hijo, sí, estoy hablando. ¡Calla! ¿Quieres que subamos? Pasando, pasando por encima de polvo, pero no andando. ¿Os estáis moviendo? No, como para hacer ruido, estamos parados más o menos. ¿Quieres que vayamos al sótano? Está todo muy tranquilo. aquí a golpe. Pues vamos a hacer una cosa. Si es podemos ir arriba, coger la grabadora y bajarnos abajo, estamos ahí un momentillo si quieres. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar la grabadora arriba y luego nos vamos a grabar abajo al sótano, ¿vale? Estábamos hablando exactamente de lo mismo. Conexión. Pues ya voy a venir para aquí. Bueno, como escucháis, ya hemos acabado la experimentación. No, no ha pasado nada, ¿no? No, hemos escuchado unos golpecitos, pero claro. No, pero es, estando en el estado que está esta casa. Bueno, pues después de esta experimentación, esto normalmente luego es cuando se revisa todo, cuando podemos llegar a sacar algo si es que pasa algo. Y ahora vamos a recoger la grabadora que está en el último piso y nos vamos a cambiar de ubicación. Nos vamos a ir al sitio donde hemos entrado al principio, al sótano. Donde creemos que también pueden pasar algún tipo de cosas. Así que recogemos y nos vamos para el sótano. Sí. Bueno, estamos bajando en la zona de esas escaleras que no sé si recordáis, os hemos comentado al principio, y ya llegando abajo nos encontramos nuevamente con el subterráneo donde hemos entrado al principio, que evidentemente sigue impresionando como al principio. Y bueno, Sebas. Bueno, si te parece, Pablo, nos adentramos tú y yo hacia el vacío. ¿Qué te parece? Me parece fatal. Venga, vamos, hombre, vamos. Venga, vamos. Bueno. Porque hay que ir con cuidado aquí porque había un tablón. Sí, lo que pasa es que estamos a oscuras y eso es peligroso por la oscuridad. Bueno, pues una luz. Ahora sí, tenemos una linterna y cuidado con los tablones. Y nada, nos estamos adentrando, de momento Sebas y yo solos, en la misma zona donde hemos encontrado al principio todas esas velas que evidentemente siguen estando aquí todas. Y no sé, vamos a, supongo que a experimentar quizás de la misma manera que lo hemos hecho arriba. Sería una cuestión de quedarnos aquí todos un rato en silencio y a oscura. Aquí es el sitio más oscuro de toda la casa, seguro, ¿eh? Sí, más cerrado seguramente. Aquí no se hace más. Aquí no hay ruido, aquí el ruido. Más como la radio sería, porque es un sonido hueco y vacío, lo cual quizá para captar ruidos estaría mucho mejor. Bueno, pues vamos a hacer eso, vamos a experimentar desde aquí. Mario ha dejado una cámara al fondo que estoy viendo, que nos enfoca, y si os parece, hacemos eso. Pues yo voy a dejar una aquí debajo de la ventana. Sí, vamos a prepararlo todo y nos quedamos un rato a oscuras y haciendo preguntas como hemos estado. ¿Sí? Vamos a colocar los sensores también, sí, y aprovechamos y venga. Venga, pues vamos a prepararlo todo y ahora explicamos cómo está todo. Bueno, pues hemos dejado una cámara. Tu cámara, Pedro, está ahora mismo enfocándonos a todos, ¿no? Bueno, al amplio que quepa. Dentro de la linterna. Sí, nuestra cámara enfocará a nosotros. Un momento. ¿Qué pasa? Mira. Sin batería. Mario sin batería en la cámara y tú al revés. Yo he sufrido una recarga. O sea, una de las baterías que tengo yo, que suele durar 10 minutos, la tengo como reserva. Y es la que he estado grabando antes durante una hora. Curioso. Y ahora he puesto una diciendo, bueno, grabé 10 minutitos, has encendido todo. ¿No puedes dar la vuelta? No, yo no lo he tocado, ¿eh? ¿Lo has escuchado? Se ha encendido el walkie, ¿no? ¿Pero no es porque lo has tocado? No, sí, lo tengo así. ¿Cogido? No sé. Puede que lo haya dado sin querer, pero, o sea... ha hecho esto. Dale. Puede que lo haya apretado y no me he dado cuenta, puede ser. Pero lo tenía así, cogido. Puede ser, ¿eh? Al hacer esto... ¡Mira! ¿Qué? ¿Daba rojo? Rojo. Y con el amarillo puesto. Eso no lo hace. Mario, se va al amarillo. Mario, quítate. Eso está feo. No sé por qué estamos sentados. A ver. ¿Hay qué es eso? Así es cuando se acerca Mario, ¿eh? ¿Eso qué es? ¿Qué hay ahí dentro de la bolsa? Es igual, te volvería a dar señal ahora. Igualmente, no, algo activo no hay ahí. Debería dar rojo. Ha sonado el walkie y luego se ha puesto en rojo. Puede ser. Mira, ahora estoy apretando el walkie. No. Mira, pero fíjate, con el walkie se activa. No quiero decir... Pero si, hasta que no lo acercas, fíjate, hace el pico. Pero mira, se va el amarillo. No se queda el amarillo. Y luego estamos haciendo pruebas con el NF y ahora os explicamos lo que ha pasado. No. Pero lo que quiero decir es que ha sonado y luego se ha encendido. Sí. Como si fuese de aquí a allí. No lo sé. Mira otra vez. Mira. Hasta el rojo. Bueno, lo que estamos hablando es el... ¿Tiene algún botón? El MF solo tiene un botón. El encendido y apagado, no tiene nada más. No, está... Vamos a hacer una cosa. ¿Qué? ¿Con el MF? No, lo podemos ahí, lo veremos nosotros. ¿Pero quieres grabarlo? Es que nos da igual, lo que nos interesa es verlo nosotros. Vale. Porque en ese momento, más o menos... comentar, el MF ha hecho picos. ¿Habéis escuchado el walkie? Yo creo que he podido ser yo, que le he dado sin querer. Pero claro, esto es un botón, hay que apretarle. Pero bueno, en cualquier caso... Ha empezado a hacer picos muy raros. Señal de que por lo menos hay una carga electromagnética. Sí, ¿qué es? No lo sé. O sea, puede ser un móvil, puede ser algo. Pero muy... No, es extraño. Lo raro es que la cámara me ha durado... Vamos, la batería me está marcando ya agotada y tenía para más de una hora de grabación. Y sin embargo a él se la ha como recargado. Una de las que tenía estropeadas, que solo me duran 10 minutos, es la que está grabando arriba y que yo pensaba que era la buena. Y la buena es la que tengo ahora puesta. Me está marcando, hace un momento miro la batería, tenía suficiente tiempo y al bajar aquí abajo resulta que me está marcando la pila nada vacía. Bueno, la batería me está marcando que ya finaliza. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar el EMF en este caso a nuestra visión. Sí, porque no sean hueco eso, porque podía ser hueco. Y dejaremos también las grabadoras. Mira, este queda encajado el EMF ahí perfecto. Sí, y nos quedaremos a oscuras y haremos... Lo que vaya a ir pasando lo vais a ir escuchando. ¿Y un walkie-talkie? Sí, y el otro en el otro lado. Los walkies están separados. Si sonaran, es imposible que nadie los toque porque están en unos cuadraditos, separados por completo. Y la otra grabadora la vamos a poner en otro recuadro donde... Me acabo de dejar ciego. Donde me digáis. Donde vosotros me digáis. ¿Esta en la, no la quieres...? Está en la otra cámara. Vale, pues... Esta cámara, sí, la vamos a dejar, sí, aquí. En teoría está bien apoyada, no tendría que caerse. Espero que no se caiga. La de Marta cerca, son las 3 y cuarto de la madrugada. Eso dicen. Thank you. la profundidad. Y el aire. ¿Se oye como los coches? Sí, como sí, pues. En los coches, pues ya te oye. Estamos aquí. Ven con nosotros. ¿Eres la niña que vivía en esta casa? ¿Eres la niña que tocó la mano a Marta la última vez? Sí. ¿Quieres jugar? ¿Ves la luz verde? Cógela si puedes. ¿Cuántos estáis aquí? Si me cuentas tú, te cuentas y todo se ha movido. Es que si es un puntito y eso no. Ya. ¿Quieres comunicarte con nosotros de alguna manera? ¿Puedes hacernos alguna señal? Hola, ¿estás aquí amb nosaltres? Vols jugar? Com et dius? Et molesta la nostra presència? Has sigut tu qui ha fet aquest cop? Podries repetir aquest cop? Què va passar a aquesta casa? Vine aquí. Tres y 25 minutos, damos por finalizada esta prueba. Tres horas y 25 minutos de la madrugada. Damos por finalizada esta experiencia de unos minutos que nos hemos quedado a oscuras aquí preguntando, como habéis podido escuchar, y ahora os comentamos a ver cómo continúa. Prueba, esta vez dividido un poco en dos grupos. Uno se va a ir fuera del recinto y Sebas, Pedro y yo nos vamos a volver a quedar aquí dentro para intentar continuar un poco con lo que es la experimentación. Tenemos las grabadoras. ¿No la quieres dejar ahí delante todo como antes? No, yo digo la que. Mira, amarillo. Ahora sí, estamos a oscuras totalmente. ¿Vamos a hablar o quedamos en silencio? O... Yo simularía que estemos viviendo aquí. Alguna historia de estas. ¿Tú simularías que estamos viviendo aquí? Sí. ¿Tú cómo la ves? Hombre, se supone que alguien murió en la... aquí en las botas, ¿no? ¿Decían? Sí, es que hay alguien ahí haciendo luz, ¿no? Sí, sí, sí. Supongo que están saliendo. ¿No, no era esa? ¿Que había muerto alguien en la teoría, botas? En teoría, sí. Vale, pues... ahora en cuanto se vaya esa luz... Dile. Esa luz es Mario, ¿eh? O sea, no es un ente que esté pasando por aquí... No, ya, pero... Ah, que está dentro aún. Sí, sí, está saliendo. Vale. Bueno, pues... Vale, recibido. Estamos completamente a oscuras nuevamente en las... Iba a decir catacumbas, ya ves tú. En la parte baja de la casa donde hemos hecho la anterior prueba. Ahora nos encontramos, como he dicho, Sebastián Martínez, Pedro Vallespín y un servidor, Pablo López. Estábamos solos completamente, a oscuras total. ¿Has sido tú? Yo no he sido. ¿Ese golpe no has sido tú? No. ¿No? No, no, no. ¿Pensé que tuvo algo? No, no, no. Yo no. También. Ilumina. Ilumina, oigo pasos. ¿Estáis andando? No. Sí, yo he escuchado ahí. No, no. Yo lo he escuchado por aquí. Pues sí, no he esperado ningún... Espera un momento. ¿Estás bien? Ya vi cómo está eso. Bien. Es que acabamos de escuchar, perdonad, pero... Yo... Sí, sí, el golpe, no, el golpe, ahí... Venga, parecía un... Es que ahora os explicamos, nos sí, ha pasado sí, algo sí, un poco no, raro. No comuniques, no hablemos nosotros. Vale. ¿Ya? Os comento, habéis escuchado el golpe, pero yo he escuchado como que venía alguien por la derecha. Sí, sí. Ya sabéis que yo soy muy aprensivo en ese sentido, que me asustó. Bueno, el golpe sí que lo escucho, pero como... Creo que soy yo. No, esto soy yo. Sí. Este es tu pared. Tengo algo que creo que es el chándal o digo, algo. El golpe de antes no. No, no, el golpe no. Pero el chándal al moverme hacia el lado parece, claro, parece justo del lado. Quería, yo me acerco un poquito más a ti. Quería probar una cosa. Ya que estamos puestos en el tema, ¿por qué no? Ya que es el singular, ya que había muerto alguien en lo que eran las. En los botes, supongo que de vino, podemos decirle algo así como. ¿Te gusta el vino, eh? Bueno, yo esta grabadora comento que la tengo en la mano y Pedro también. En esta ocasión las grabadoras las tenemos en la mano. Y va un poco de provocador, ¿no? ¿No has tenido suficiente? Tendría que castigarte más. Hemos escuchado algo. Ya no. Sí. Pues sí. En la parte derecha al fondo, ¿no? Como sí. Si fuera en la lejanía. Os recuerdo que yo tengo esto, ¿eh? No, ¿vale? No, no. Es que es nada. ¿Vamos frío? No, mira, hay luz. Bueno, sí, supongo no, que es de ello. Sí, ya está. Pero es algo un poco extraño, ¿eh? comentar a la gente que estamos haciendo este tipo de pruebas porque, sinceramente, no hay un estudio cerrado que diga, no, tenemos que ser educados, mal educados, hay que respetar siempre, pero, no sé, estamos intentando incitar a algo, ¿no? Que nos conteste o que haga algún tipo de gesto en ese sentido. Pero yo creo que a la gente, si estamos hablando, puede pasar lo mismo, ¿eh? Sí, puede. Muchas veces nos han pasado cosas en las propias voces de nuestro... Sí, es como o sea, si al provocar, al hablar, bajamos energía para que provoque que pueda conectarse, como si dijese, aprovecho que se habla para intentar meterme en medio. Puede ser. Que decía que, no sé, a lo mejor... Cookie ahora sí soy yo, si hago ruido. Sí. Cookie lo intenta hacer así, que vale, es una forma de hacerlo. Pues quizá las formas que hemos hecho no sabemos exactamente, a lo mejor hay una fórmula que nadie sabe o claro, una manera. De no, es, por eso digo, es ir probando. Ya. ¿Quieres que te ayude? ¿Te ayudamos? Somos tres. Hostias, ¿qué? Me han cogido el pie. ¿Qué dices? Bueno, del pie no, tampoco. De la... El tobillo. De la ropa. ¿Ahora que enfoca por aquí? No. No, no, a ver, no vas a ver a nadie. No, hombre, quiero ver que no haya algún bicho o algo, tío. Puede ser. He notado como si te hicieran esto. Sí. Pero no tan fuerte, ¿eh? No, así. Ya. A ver. No, muchísimo menos. No, algo como así. Pero es que no te... Sí. Así. Pero sin ruido. Chau, ¿vale? Es esto. Pero bueno, puede ser sugestión, ¿eh? Totalmente. ¿Por qué no vas a la luz... Espera, apaga esa. ¿Vas a la luz verde, amarilla e intentas cogerla con la mano? Verás que reacciona. Cuando tú pasas por encima de este aparato, reacciona. Queremos ver cómo cambias de color esto. Si lo haces, te podremos ayudar. Muéstranos que estás aquí. Da algún golpe. Hostia. No, hay un coche, creo. No. ¿Qué? Pues hermano, aire caliente. ¿Sí? Como un... Una bocanada o algo. Sí, sí, pero vaya seguidas, una tras de otra. Como... Mira, dame tu mano. Como esto. Joder. Algo curioso. Y además justo lo he notado raro porque hace un momento decía, hostia, qué frío hay en esta zona. Sí, aire. Sí, porque hace frío. Bueno, hace aire... Porque, verdad, te juro de que tiene una sensación de aire caliente. Uh-huh. No sé. ¿Has sido tú el que ha salido en las fotos antes? ¿Vistes de negro? Están hablando aquí fuera. Yo creo que ya está, ¿eh? Sí, yo creo que ya. Si se ha ido, ya. Sí. Imagina, porque de verdad el aire caliente en la mano ha sido bastante impactante. Vale. Llévalo, sí, estoy viendo. Vale, pues nosotros, si podéis entrar un momento a ayudarnos a iluminar, salimos. Vamos. Bueno, vamos a parar un momento la grabación y ahora os comentamos. ahora mismo mientras estamos recogiendo, el EMF se ha activado como un poseso, no sé. Sí, parece que ahora ha parado, pero ha cogido fuerza durante unos 10 segundos. Parece que Pedro está intentando ver de dónde viene la energía. Sigue haciendo pequeñas oscilaciones, pero no se ha mirado otra vez. Es que lo raro es que está el amarillo y luego el rojo. Está haciendo picos totales, ¿eh? No está aquí encima el baño. Picos totales, que no sabemos qué significa. Pues, pero es que no ha hecho en todo el rato y de golpe ahora hemos dicho que nos vamos y se ha puesto a oscilar de manera... Quita la grabadora de ahí, ¿no? A ver. Ahora tengo yo el EMF. Mira. Continúa haciendo pequeños... Mira. Sigue haciendo picos. Es que no pasa por el naranja. Sí. Picos totales. Además, es amarillo, no, es rojo. Es que sería rojo. Exacto, la marca que está haciendo es directa al rojo, sin hacer la... Una cosa y hace... Sí, pero es que... Esto no hace... El amarillo se va. Es que esto, no, esto no lo había hecho tanto, este no, cacharro. No, sino porque se va el amarillo. Es curioso. Ahora parece que ha dejado. Parece que él se está... Con mínimo, curioso. ¿Pasar lo que quieres decir, no? ¿Qué? ¿Qué es la hora de irse? Sí, ¿no? Bueno, nos hemos encontrado con esto. 3:45. Has cogido. Sí, espera, que pillo la maleta, guardo el trípode. Vale, pues vamos a recoger y ahora os contamos un poco toda la experiencia y cerramos. Bueno, pues son las 4 de la madrugada, damos por terminada la experiencia hoy aquí en la Casa Lila. El cansancio ya nos puede y además que creemos que tampoco podemos realizar ningún tipo de experimentación ni de prueba más ahora mismo que sea así. Así que estamos revisando un poco las últimas partes, ya oscuras tal, con las pocas linternas que nos quedan y vamos a ir cerrando el programa de hoy. Primero, mira, tengo aquí a Mario, le vamos a preguntar. Mario, experiencia de hoy con nosotros, ¿qué tal ha ido? Oh, genial, hombre, estar con vosotros siempre es fantástico. Qué gran pelota que eres, Mario. ¿A que sí? Bueno, recordad, nuevo compañero de Los Misterios nos miran, lo escucharemos precisamente este próximo miércoles, no sé cuándo saldrá este programa, pero en el primer programa de la nueva temporada tendremos tanto a Mario y Marta hablando precisamente de esta Casa Lila y una nueva sección que ya iremos explicando. Mario, así que nos vemos en Los Misterios nos miran. Perfecto, hasta pronto, un saludo a todos los oyentes. Marta, ¿qué tal la experiencia hoy aquí? Bueno, la verdad que ha sido interesante y me ha encantado compartir con todos vosotros esta noche. Y bueno, pues a ver si hay suerte y se pueden sacar resultados de las grabaciones que hemos hecho. Sí, a ver si además los podemos poner en el primer programa. Sería interesante, pues, abrir con esto. Sí, lo que pasa es que a mí, bueno, ha estado para mí la noche demasiado tranquila. Sí, lo corroboro yo, que ya digo que yo soy el más cagueta de todos y demasiado tranquilos, ¿eh? Pero no, bueno, quiere decir que no haya significado nada, pero... Nunca se sabe, ¿no? Hay que revisar el material, los barrios fotográficos que hemos hecho, las grabaciones... Y a ver si hemos obtenido algún resultado. Y si no, pues bueno, ya sabemos que el misterio es así. Claro. Bueno, aparece cuando aparece, pero hemos pasado la noche y ya está. La verdad es que ha sido una experiencia, ha estado bien. Una vez se gana, otra se pierde, ¿no? O sea, lo mismo. Bueno, pues también te esperamos en la apertura de la nueva temporada de Los Misterios nos miran. Encantada de estar con vosotros. Estupendo, con los oyentes. Estupendo. Sebas, experiencia de hoy. Bueno, pues yo ya te he dicho, creo que me esperaba menos, porque la casa me la esperaba más pequeña. Salvo los sustos típicos de sitios cerrados, de momento no hemos encontrado nada claro, así que tenemos que esperar las grabaciones de vídeo y de audio y sabremos más, mucho más. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Sebas, como siempre. A ti. Cookie, Pedro Vallespín, un placer tenerte aquí, experimentar contigo, hacerte las perrerías que te hacemos. ¿Cómo ha ido la experiencia hoy? Hombre, mejor porque ha habido ratos que no he estado solo. Bueno, eso, claro. El contacto humano ayuda bastante a pasar el mal rato. La verdad es que ha sido como mínimo interesante. Ha sido inquietante. A ver qué dicen los resultados, porque en ti tenemos fotografías extrañas que pueden tener una explicación y se la buscaremos como no puede ser de otra manera, pero curiosamente, cuando te íbamos a dejar solo en el baño, ya lo hemos dicho antes, han aparecido dos o tres fotografías extrañas. Como mínimo extrañas. La verdad es que me has puesto justo antes de dejarme solo, que luego he dicho, perfecto, prefiero no verla. Para condicionar un poquito. No he sido el único que han salido sombras raras. No, cierto es. También a Marta y demás, pues han aparecido sombras. No sé muy bien. Además, ha sido a dos personas diferentes. Sí. Y no es que a mí y a ella, sino a dos personas diferentes que hacían las fotos. Con lo cual, que haya un fallo de un dedo o lo que sea, que pase momentos diferentes con personas diferentes. Mm. Ya. Bueno, es más raro. Lo explicaremos el miércoles, a ver, en la tercera temporada ya de Los Misterios, ¿no? Oh, sí, que tengo ganas ya. Bueno, pues te esperamos en el primer programa de la tercera temporada. Ahí estaré. Vamos a despedir también a Ana María Torralba. Bueno, hasta la próxima. Sí. Que el miércoles, ¿no? De la próxima semana, que hablaremos de todo esto. ¿Y qué te han parecido las imágenes, las fotografías que has podido ver de esas extrañas? Raro, porque, bueno, ya lo explicaremos un poco, pero es extraño encontrarse una mancha en la pantalla cuando no existe posibilidad de poner un dedo, ya que es una réflex y tiene, claro, un objetivo que sobresale bastante de la cámara. No estamos hablando de una cámara compacta, que es fácil o posible poner un dedo. Con lo que, bueno, revisaremos esas fotos y veremos a ver qué. Sí, de todas maneras buscaremos, seguro que tiene una explicación y se la intentaremos dar. Por supuesto, hombre. Bueno, pues hasta el próximo miércoles en el próximo programa de la nueva temporada. Hasta el miércoles. Antonio Estilo, muchas gracias por venir. ¿Cómo ha ido la velada aquí? Bueno, otro Solo Misterios, ya el cuarto que hacemos, cuarto, ¿no? Creo que vale. Sí. Sí, hay uno que no ha salido, que no lo hemos comentado, el de la cafetería Berenelli. El tercero o cuarto, vale. Pero la verdad es que no nos dio para mucho el programa y no lo hemos querido ni sacar. A ver, yo lo he pasado bien. Al principio tenía bastante miedo porque la casa en mitad del bosque impresiona un poco. Supongo que será el bosque, más que la casa, pero bueno, esperemos a ver los resultados. Hay que ver lo que sale. Te veremos en el chat o por la zona. Apenas que volváis, estar en el chat. Estoy deseando que volváis ya al programa. Estupendo, pues por ahí te vemos, Antonio. Para muchísimas gracias. Para volver a mi hábitat. Sí, ¿no? Bueno, pues damos por cerrado el programa de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado con nosotros y ya sabéis, intentaremos ofrecer los resultados. Si no han podido ser en este programa, los intentaremos dar si es que los hubiere, que siempre hablamos de que daremos los resultados como si hubiera la obligación de que tenga que aparecer algo y puede ser que simplemente no aparezca nada, que es lo más lógico por otra parte. Estoy intentando pasar por un camino complicado, así que nada, amigos, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el primer programa de la nueva temporada de Los Misterios Nos Miran. Muchas gracias, hasta la próxima.